Y mientras tanto, sándwiches. Radioteatro en Sánguche presenta Radioman. Paternal, 4 de junio del 2007. Tino es un joven de 21 años, un joven perdido por la vida, un joven que no hace más que cometer torpeza tras torpeza. Ven, ay, qué ganas de salir a pasear un ratito. Me voy a fumar un porrito, me voy a salir. ¡Tino! ¡Tino! ¡Escúchame las cosas, Tino! ¡Cómo me rompiste toda la cocina, Tino! No, ¡me rompiste mamá. La cocina, mi hermano! No, ¡me mamá, la cocina! ¡No, mamá, no! Ven, no, escúchame no. Una cosa, Tino. ¿Qué pasa, escúchame mamá. Que estoy cansada, ¿eh? Estoy cansada de lo que me hace. ¡Me rompe la casa! ¡El otro día mamá, te metiste el baño! Mamá, ¡escúchame! Me aturdí, ¡escúchame! Mamá. ¡Escúchame la cosa! Ay, mamá. Te la pasas rompiendo cosas. Te la pasas chocándote. No alcanzó con chocarte con tu padre durante los 20 años que viviste en esta casa con él. Te vas. Te vas. No, mamá. ¿Cómo? Te vas de esta casa. No, mamá. No te quiero ver más. No, mamá, no te quiero ver. Mamá. Sí, no te quiero ver. Mamá. Abrí la puerta antes de pasar por la puerta. Tino. Mamá. Tino. Me golpeé la nariz, mamá. Tino. ¿Qué? No te quiero ver más por acá. No, mamá. Sos un inútil. No, sos un inservible. Mamá, no, mamá. Sos no servir ni nada. Mamá. ¿Me prestás el auto? No, Tino. ¿Vos qué te pensás que soy? No tengo el seguro para el auto, para que vayas y lo choques. No quiero que te choques más con nadie. Pero no bien, quiero que te choques con mí. Ni con mi vida, ni con la vida de nadie. Porque, ¿sabes qué? No servís para nada. Si no fuera por vos, tendría una voz normal. Pero me la chocaste tantas veces que me quedo así. Andate. Chao, mamá. Tino, triste, salió de su casa y empezó a caminar. En estos años había perdido a todas sus amistades, a su familia, a incluso sus objetos personales. Con todo lo que Tino se acercaba, Tino se chocaba. Caminaba por el barrio de la Paternal hasta que en un momento vio que había un disturbio. Una noticia importante estaba sucediendo. Se acercó, muy cerca de los móviles radiofónicos. Uy, a ver, ¿qué pasó? No, loco. No, bueno, parece que ¿Qué? Un choque acá, ¿no? Sí, uy, tenés, no, qué... Sí, qué loco, ¿no? Está re complicado. Ya, qué bueno, che. A ver, me voy a acercar a ver si puedo ver un poquito más. A ver, permiso, ¿eh? Permiso. A ver. Uy, cómo se la dieron. Flaquito, ten cuidado con el móvil. No, no pasa nada. Con el móvil, flaco. No, que no quiero ver, quiero ver. Que no te acerques al móvil, que se lo choque. No, no. Tino se volvió a chocar una vez más. En esta oportunidad, se chocó con el móvil de una radio. El golpe le dolió fuertemente en la cabeza, pero siguió caminando como si nada. Uy, loco, qué palo que me di. Loco, encima con... ¿Qué me choqué? Con la TKM, loco. Me rompe la cabeza. ¿Qué? Me puse los auriculares. Yo no tengo puesto auriculares. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué? Tino no entendía lo que pasaba. De repente, en su mente, algo comenzaba a sonar. Sin auriculares, sin nada que amplificara el sonido de una radio, él podía escuchar la radio. Loco, tengo radio incorporada, man. ¿Podré sintonizarla yo? A ver, voy a buscar algo, un poco de música buena, a ver. Don't worry about a thing. Uy, buenísimo. Cause everything gonna be alright. Bueno, loco, yo sabía que algo bueno iba a poder hacer. Al instante, se acercó a la casa de un amigo para contarle su novedad, para contarle lo que de repente estaba pasando por su cabeza. Justamente su amigo tenía mucha información sobre el tema, así que podía ayudarlo. ¡Pipo! ¡Pipo! ¿Qué pasa? Pipo, estoy escuchando la radio, loco. ¿Cómo? Séntate, escúchame una cosa. A ver, ¿cómo que escucha la radio? ¿Vos me ves auriculares? No. Estoy escuchando la radio, Pipo. A ver, pará que me acerco un poco el oído a tu cabeza. A ver, pará. A ver si escucho algo de radio. ¿Escuchá algo? A ver, pará que te muevo la oreja. Pará que te muevo la oreja un poquito. Porque yo no todavía no sé sintonizar bien. ¡Boludo! Te está sonando una radio en la cabeza. Sí, loco, pero no es una radio. Estoy escuchando... Loco, puedo escuchar cualquier cosa. Pero vos entendés lo que es esto, vos entendés lo que significa. En tu cabeza hay variaciones eléctricas que son mucho más rápidas de las que el oído humano puede percibir, ¿entendés? Pipo, no digas boludeces. ¿Qué voy a tener yo rápido si soy un desastre, Pipo? Pero, escúchame, vos no solo podés llegar a escuchar a radio, ¿entendés? Vos podés llegar a escuchar cualquier tipo de sonido que sea transmitido por el aire, ¿entendés? Vos podés escuchar vibraciones, macho. O sea, vos si querés podés escuchar incluso conversaciones. Mirá, si voy a... No, Pipo, no me quiero meter en quilombo. Pero escucha, no, ¿qué quilombo? Esto puede ser buenísimo. Bueno, ¿sabes? Pipo, bueno, yo me conformo con escuchar una buena música sin tener auriculares que me latiman la oreja. Pero escúchame, escúchame. Si vos llegas a escuchar algo importante, me avisás, Yo te aviso, Pipo, pero no pasa nada. ¿Qué voy a escuchar? La TKM, voy a escuchar. Esa noche, Tino, sin conseguir ningún lugar para dormir, se sentó en una plaza y cerró sus ojos. De repente, un sonido empezó a aparecer. Una extraña conversación que no llegaba a entender. Algo que lo alertó. Loco, nunca me pasan un poco de rol nacional. Escuchar. Tenemos que acribillarlo. Hay que acribillarlo. Odiamos al cantante de la banda Intoxicados. Lo odiamos. Tenemos que matar al Piti. Está entendido, matar al Piti. Ustedes todos. Y con Frastivis, un Kurkus, van a tener que ir a buscarlo al Piti y aniquilarlo. Le arrancan la cabeza. No lo quiero escuchar más. ¿Está claro? Bueno, vamos a tomar un boquita. ¡Pipo! ¿Qué pasa? ¡Pipo! ¿Qué te pasa, loco? ¡Pipo, escuché algo re terrible, Pipo! ¿Qué escuchaste? ¡Lo quieren bajar al Piti, loco! ¿A qué Piti? ¡Al Piti! ¿Qué Piti hay? ¡Piti! ¿Qué va a ser? ¡Pitinari, Piti! ¿Cómo que? ¿Qué escuchaste? ¿Cuánto Piti conoces? ¿Qué escuchaste? Escuché dos rusos, loco, se los quieren bajar al Piti porque no se lo bajan. Yo sabés que había escuchado algo que los rusos la tienen junada al Piti, boludo. No sé qué onda. ¿Pero por qué? No sé qué onda, los rusos parece que está todo mal con se debe haber chupado todo de boca de Rusia. No, loco, tenemos que hacer algo. Y vamos a la casa del Piti. ¿No? Bueno, pero así vestido no sé, vamos a ponernos un... No sé. ¿Un qué? Yo tengo una radio de mi viejo. ¿Por qué no te la ponés en la frente? Y hacemos como un superhéroe. ¿Vos me estás diciendo que yo puedo ser un superhéroe? Dale, Tino, vos sos re poderoso. Tenés bueno, Pipo, entonces vos sos mi aliado. Dale, ¿qué? ¿Me voy a poner entonces una espica en el pecho? Dale, Radoman y el chico Speaker. Siempre quise ser el chico Speaker. Pero vamos Piti corriendo porque no se me pinchó la rueda de la bici. La puta madre. Radio Man y el chico Espica fueron corriendo hasta la casa del Piti. Tocaron la puerta y cuando abrieron, lo encontraron. ¡Piti! ¿Quién los extraterrestres son? ¿Qué? Sí, Piti, somos extraterrestres y venimos del futuro. ¡Uy, los extraterrestres del futuro! Sí, Piti, pero tenemos mala noticia, Pipo. No entiende nada. Escúchame, voy a ir a dar una vueltita a la redonda a ver si encuentro algo. Fíjate si ves algún ruso. Dale. Piti, loco, te la tienen junada los rusos, man. Qué jurada. ¿Qué comiste, Piti, hoy? No, es una trenza. ¿Una trenza? Piti, ¿cómo vas a comer una trenza? Una trenza. Bueno, Piti, por favor, yo sé que mañana tenés yo... ¡Abran la puerta! ¡Escondete, Piti! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta, Piti! ¡Sé que está ahí! ¡Abran la puerta, carajo! ¡Yo abro, Piti! ¡Abran la puerta, carajo! ¡Métete en la heladera! ¿Hola? ¿Qué era usted? ¡Yo soy Super Radio Man! ¡Radio Man las pelotas! ¿Quién? ¿Dónde está el Piti? ¡El Piti no está! ¡El Piti se fue! ¿Qué? ¡El Piti se escapa de mi vida! ¡Pero no voy a permitir que le hagan nada al Piti! ¡Córrase! ¡No se me... ¿Qué está sonando? Voy a subir la frecuencia y voy a hacer mierda a sus oídos rusos. ¡No! ¿Qué sucede? ¡Pum! ¡A la mierda! ¡Oh, loco! ¿Qué pasó, loco? Nada, Piti. La trenza me pegó para el carajo, boludo. ¡Piti! Siempre que alguien esté en problemas, yo voy a venir. Soy Radio Man y el chico Espica que está abajo custodiando. A partir de ese día, Tino, o más conocido como Radio Man, no dejó de custodiar las calles de Buenos Aires. A donde un problema exista, Radio Man lo escuchará. A donde exista controversias, Radio Man se acercará. Pero hay algo que todavía tengo como cuenta pendiente. El reconocimiento de mi madre. Radio Man, algún día eso también lo vas a lograr.